Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Muy buenas, habitantes de los poblados marítimos y la gente que nos escucháis de podcast. Hoy es viernes 3 de enero y bueno, como estamos en estas situaciones tan raras en Tofuria que no sabemos cuándo vamos a empezar a hacer el directo del todo, en principio va a ser el domingo, pero bueno, son fiestas, navidades, la familia, la no familia, programas que no se sabe si van a hacer o no, pues bueno, nos hemos puesto a hacer hoy un programa de radio a las horas que no nos toca, pero bueno, ya que tenemos que aprovechar que tenemos una persona por Valencia que ahora presentaré, que bueno, que había que hacer una entrevista. Pero bueno, antes de nada, pedir disculpas a nuestras queridas amadas y amigas de la radio, Adonis y Pro, que les vamos a pisar un poco la reposición que tienen ahora después, pero bueno, en principio nuestros programas, como he dicho en algún programa anterior, van a ser a las 6:30 los domingos mensualmente. Pero bueno, volviendo a lo que nos toca hoy, pues tenemos a una invitada maravillosa y super lujo hoy en el estudio, que es Jaca. Muy buenas, Jaca. Jacaranda disidente. Bueno, Jacaranda disidente, exactamente. Jaca más fácil. Sí, pero bueno, puedo llamarte Jaca, sí, ¿no? Sí, para los amigos. Vale. Y y bueno, tenemos a otra persona más que no le he preguntado cómo quiere que le llame, así que se va a presentar ella. Me llamo Diana, soy una punky de Poble, del colectivo Aisterra, y estoy de paso aquí por Valencia y he venido a visitar Cari, a mi amiga Piro. Puedes parar en Valencia, que aquí, así también. Puedo parar sí, en Valencia, sí. Sí, sí, que sí, pueden, pero. Si la Rita Mosbora era. Ay, sí, estaría tan. No sé cómo estaría. Encantadísima. Estaría suicidada como estará. Bueno, que pues no res, que pues asistema a Tofuria y bueno, bueno, vuelvo al castellano. Hoy tenemos un programita en el que vamos a entrevistar a Jaca, nos va a contar algunas cosillas que ha estado haciendo en sus últimos años de existencia y bueno. Pero antes de pasar al meollo del programa, pues tenemos el honor de avisar a la audiencia que tenemos ahora de que mañana no pueden perderse. A ver, el tenderete en general está muy guapo. Hay que ir, mola un montón, tal, que se hace en el Centro de Cultura Contemporánea del Carme, que está muy bien, pero a las 8 de la tarde toca Toys R Us, que es una banda maravillosa, que de Tofuria yo creo que les amamos, yo por lo menos, bien. Vamos. Sí, y vamos a estar ahí, vamos, las tres aquí, estamos aquí en el estudio, vamos a estar a tope en el programa, sí, el programa también. Ahí viendo a nuestras amigas maravillosas de Toys R Us, amándolas, cantando sus canciones y no sé, tirándole los trastos quizás, quién sabe. Y tirando los heteros de nuestros barrios. Exactamente, porque de eso trata la canción que vamos a poner ahora. Viene por tiene por título Fuera Heteros. Y bueno, la he elegido Jaca, es decir, a mí me gustan muchas, pero esta es de las que más, desde luego. Vamos a poner el speech que hace. Ya, porque tienes un poema muy parecido, ¿no, Jaca? Bueno, hago el speech ese también. Haces el speech en tus recitales. Muy bien, pues eso, os dejamos con este temazo maravilloso de Toys R Us, que por cierto podéis encontrar su álbum en el Bandcamp. Y como he dicho, si nos estáis escuchando en directo, ahora mismo, mañana. Mañana 4 de enero a las 8 de la tarde podéis verlas en directo en el CSSC, en el Carme. Vale, disfrutad y ahora ya pasamos al programita. ¡Suscríbete al canal! soy heterófobo. O sea, yo tengo un montón, pero un montón de amigos heteros. De hecho, o sea, son súper majos, ¿eh? Y muy limpios. Pero es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué se les tiene que notar? Yo, ¿por qué tengo que verles que digo, mira, un hetero, es que lo veo a lo lejos, es que no lo veo normal, ¿eh? Pero sean en su casa, yo, oye, cada uno en su casa como quiera, pero en la calle, ser hetero, yo no lo veo bien. De hecho, yo, cuando estudiaba neurociencia, a mí un profesor mío me dijo que los monos, a los monos, cuando se les infla una... Hay una glándula que se llama las amígdalas y cuando se les inflama, tienen comportamientos tales como los heterosexuales. O sea, les explican a las mujeres cosas que ya saben hacer, entran en una competición entre ellos salvaje, se golpean en busca de aprobación y yo, la verdad, a mí, yo es que no lo veo natural. A mí que no me digan que ser heterosexual es algo normal, porque no lo es. No es natural, o sea, no es natural y ya está. Barrios. ¡Fuera heteros de nuestros barrios! ¡Fuera heteros de nuestros barrios! Bueno, en tu furia, no, tampoco somos heterófobas, ¿vale? Yo ahí somos lo dejo. Somos heterofriendlies. Como el... Tenemos amigas. ¿Pocas? Sí, yo también tengo. Yo las quiero un montón, es verdad. También son limpias. Sí. También molaría si no fueran heteros, pero bueno, que no se puede hacer. Toda hetera es bollera hasta que se demuestre lo contrario. Yo, mientras vaya a la misa, lo tengo bien. Yo, en realidad, me he follado tantos heteros que ya no me creo la heterosexualidad. También hay que decir que... Fuera cisheteros de nuestros barrios, porque las mujeres transhetero están muy bienvenidas en nuestros barrios. Total. Sí, eso sí. Total, bueno, totalmente. Mujeres y hombres y cualquier persona trans hetera. Exactamente. Gente trans, sí. Gente cishetero, no. Sobre todo tíos, ni sobre de coña. Sobre todo tíos, nunca. Pero bueno, que en fin, bueno, nos estamos embuclando. Que si no os gusta el hardcore, da igual. Mañana venid a Beto y Sarasas. O sea, da igual. El espectáculo que montan y la performance. O sea, es orgiástico. Pero bueno, wow. Así que, pues nada, pasamos al tema que nos toca. Pues muy buenas, Jaca. Oli. Cuéntanos un poco cómo llegas a este mundillo. Maravilloso de... No sé cómo definirlo. Maravilloso. Los transfeminismos. Vale, el gremio poético. Maravilloso, bueno, el gremio poético. Si no quieres hablarnos de cómo vienes al mundo. A los transfeminismos. Bueno, cuéntanos, Jaca, ¿cómo llegaste a los entornos? Vale, yo salí del armario feminista allá por el 1900... No, por el 2000. En el 2000... Uy, estaba pensando, hostia, qué precoz. ¿Qué años tiene? Creía que tenía menos que yo. En el 2013. En Barcelona. ¿Saliste del armario bollero? No, en el bollero nunca estuve. Del armario transfeminista. Ahí tengo muchos armarios del transfeminista. Pero... Sí. Sí, ahí empezó los orígenes. De hecho, fue por un lado desde colegas ahí que no se depilaban y que eran no monógames y me empezaron ahí como a quebrar la cabeza, y luego desde una asignatura de la institución universitaria que dábamos a la marica de Foucault y me pusieron la peli XXI. Peliculón. Pues es un peliculón, así que trata la temática trans argentina. Sí. Y ahí empezó. Bueno, ¿qué hacías en Barcelona en ese momento? nada, en ese momento no hacía mucho, bueno, lo que hacías con tu vida. Fue más en el 2017-2018 que me fui a estudiar género y comunicación y creamos la Escola Bollera Popular Autogestionada y Feminista. ¿En Barcelona? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poco de este proyecto, si quieres. Pues nada, nos juntamos ahí las del guetillo y nos basamos un poco en las jornadas de economía feminista y eran pues quincenales de 4 horitas, talleres, y se trataba el bloque del cuerpo, de las violencias entre bolleras, de las sexualidades, las bolleras rurales, ¿no? Como varios temas, y se hacía en la Cinética, el cine ocupado de Barcelona. Ay, sí, la Cinética. Muy bien, ¿y qué tal la experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué valoras ahora con el tiempo? Continúa, por favor. No, y también estuve así como has preguntado por el currículum feminista, ¿eh? No era tan así la pregunta. Saca el carnet. Carnet, sí. Yo quiero que me lo quiten. En realidad me he dado de baja desde hace 2 años. Yo creo que te lo han quitado. Y sí, me lo han quitado. Te lo han quitado ya. Y mejor. Pero estuve sobre todo militando en Argentina en la colectiva disidente antipatriarcal Desde el Fuego. Y ahí es donde más, después de Barcelona, del germen ahí feminista en Argentina, sí que me brotó todo. ¿Cuándo estuviste en Argentina? 2014. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poquillo ahí, ¿qué viviste? ¿Cómo es la realidad allí? También desde tu punto de vista, que claro, querías si no, como europea también. Claro, obviamente, la jacheguita con su privilegio euro blanco, que me lustraban el zapato con el que históricamente se les ha aplastado. Eso fue bastante raruno. Pero bueno, allí en Argentina se hace el Encuentro Nacional de Mujeres y Otras Identidades desde hace 33 años. Toma ya. Y se juntan como 120.000 pibas y pibes. Y tiene muchísima potencia porque son 3 días y donde se dan charlas, talleres, conciertos y es increíble. De hecho, hay como todo un boicot nacional y cada año desde el gobierno se boicotean. De hecho, el año que yo viví en Argentina no pude ir porque mi compañía de autobuses nos estafó y me quedé sin ir. Sí. Bueno, volví un año después cuando se hizo en Rosario, pero cuando se hizo en Salta no pude ir. Y bien. De hecho, allí fui a un taller de AMAR, que es la Asociación de Meretrices de Argentina. Las de Córdoba, que son más cañeras porque son para escuchar sus voces, ¿no? Porque y me parecieron muy potentes. En plan, tienen una escuelita para sus criaturas, están súper organizadas desde abajo, no quieren reglamentarismo ni aprobación de las instituciones, o sea, ellas mismas se lo guisan y se lo comen y entre ellas se apoyan y se cuidan y son la caña. Bueno, yo en Argentina también, o sea, pasa que no pasa como pasa en el español, que mucha peña ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, al estado del bienestar. Allí nunca ha terminado, en muchas poblaciones nunca haya terminado de llegar, entonces igual la peña allí tiene más cultura, ¿no?, de hacer las cosas por sí misma, ¿no? Claro, allí no... No tienen miedo porque ya lo han perdido todo. Y las calles son realmente de ellas. Qué guay. ¿Viste algunos colectivos o contraste peña feminista, bollera allí en Argentina? Entiendo que sí. Obvio. ¿Y qué tal? De hecho, allí me gusta mucho la misticidad porque nos juntamos los putos con las trans, con las tortas, con todas las monstruosidades, estamos ahí juntas, ¿no? No es como esta cosa que yo he visto más en Barcelona o en Bilbao, y esto de la no misticidad, ¿no? Es como allí estábamos todas con todes. Y eso me encanta. ¿Y qué tal? ¿Cómo era sobre eso, no? Todo en los espacios festivos, donde estamos ahí todos los cuerpos disidentes sudando, que es como, si tú quieres que esté libre de agresiones sexistas y del hombre cisétero, no hace falta que sea no mixto, ¿sabes? Podemos estar todas juntas. Como... Sí. De hecho, ahí hay mucha cultura de las fiestas drag. Así que... Sí. Y en enero se hace en El Bolsón, que esto me encantaba también, el Festival de la Diversidad. Y se hace todos los años en enero. Así como si fuera un orgullo crítico, pero en enero, porque allí el orgullo crítico se hace en noviembre, porque por el tema del SIDA, como allí en junio es invierno, lo movieron a noviembre. Por el día 1 de diciembre. Uh-huh. Ah, mira, no lo sabía. Bueno, no, por, se hace en noviembre, de hecho, en diciembre no, no pero, sé, pero cuando no empieza bueno, el calorcito. La fecha del 28 de junio también es una fecha, lo he pensado hablando con Peña de otros lados, ¿no? Es una fecha igual muy eurocéntrica, ¿no? Lo es. Claro, pero claro. Salir a la calle en cuando allí es pleno invierno. Pleno invierno, ya. Claro. Sí, sí. Y más gente, y más en parte del colectivo que el invierno no lo tolera muy bien. Mm. Exactamente. Por situaciones médicas, básicamente, o sea. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Pues mira, así que no sabía este dato, pero no se hace nada, por ejemplo, en Argentina el 28 de junio. O sea, ni idea. Igual debería preguntárselo a alguien que vive allí, pero no te suena. No, se celebra en noviembre, así. Mm. Y luego en enero el Festival de Diversidad en el Bolsón, que es muy potente también. Mm. Qué guay. Bueno, pues y luego, pues en algún momento volviste al Estado español y. Vasco y catalán. Sí, a la península histérica. A las zonas. Bueno, no sé si quieres decir de dónde eres o hablar de. Del coño de mi madre. Del coño de tu madre, vale. Pero no tengo arraigo cultural. En algún momento llegaste a estos dos lados, de a Cataluña y a Euskal Herria. Ahí estoy moviéndome entre un lado y otro. Pero tengo medio corazón en Argentina. Ay. Bueno, en algún momento acabas colaborando de alguna forma, ¿no? Con Pícara, con Pícara sí, Magazine. Sí, hice las prácticas de género y comunicación en Pícara y bueno, desde entonces colaboro. Ahora llevo un año sin escribir, pero ahora en enero voy a volver. Tengo ahí dos reportajes pendientes, lo que pasa es que como tengo que desgrabar entrevistas, lo procrastino. Desgrabar, o sea, pasarlas sí, a... Sí. De audio escrito. A ver, es un trabajo faraónico, pero tampoco es imposible. Ya, yo lo hago ya. De vez en cuando. Pues, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Ahí, joder, Pícara tiene pedigrí en el Estado español. A mí me mola mucho la revista, la verdad, a nivel personal. Claro, es que es. Está abierta a escuchar todas las voces. Ya, por eso, también le caen muchas hostias, ¿no? Porque como está... Muchísimas. Ya a veces pienso, ya a veces veo todas las que le, o sea, publican un artículo como de una movida y les cae una. Publican de la otra movida siempre, y les cae siempre. Otra. Es como, pobre. Claro, pero como estamos en la era del feministómetro y de tirarse a yugular desde la virtualidad... Eso iba a decir, que creo que Internet tiene mucho que ver en esto. Y del privilegiómetro, el misoprimido... Yo soy de las que desde casa... abre artículos y empieza a gritar a la pantalla ¿pero qué? Pero luego no me meto a meter pullas a no ser que sea terfas y cosas así. Claro. Pero claro. Sí que a muchas pero veces pero que se pueden decir las cosas con ternura y sin agresividad machirula por las redes, ¿sabes? Que vamos, yo siento que hemos pasado de los machitros a los femitrols, ¿sabes? Es como, no, tú eres compañera, no me tin. Ya, no hace falta que vengan los machis, ¿no? A tocar las narices, ya lo hacen otras feministas. Sí, sí, yo flipo muchas veces. Yo por eso me he dado de baja desde hace 2 años, es como, estoy ya súper cansada. ¿De redes sociales o de algo así? Sí, sí, de todo. No, ya, yo flipo. De la militancia, de todas pero bueno, cosas. Pícara desde fuera, desde luego, parece un currazo muy, muy sí, guapo y... Sí, sí. Y además que lo hagan en papel es muy tiene mucho mérito en la edad digital y con todo lo que cuesta el papel también. Sí, sí, sí. Y les va bien, vaya. Bueno, ahora han ampliado, bueno, ahora están creciendo. De hecho, vamos a hacer un poco de publicidad y a decir, sí. Como dice la Santa Marica, Pícara es la revista feminista de referencia. Así que, amiga, hazte suscriptora para que eso siga adelante. Sí, sí, Cari, sí, hacerlo suscriptora. Sí, que han estado... Ahí. Pues sí, sí, mola un montón, Pícara. Yo lo recomiendo también. Total. Pues, hay más revistas feministas en Estado español, pero bueno, pero Pícara creo que es la que más experiencia tiene, ¿no? O sea, cada 2x3. Sí. Vamos, no sé, hace poco les pintaron, ¿no? La sí, fachada del local, Vox. ¿Me enteraste, no? Pinta sí. De Vox. Y la Irán Chubarela también. Y por tiempo que lleva la revista, es de las que más ha aguantado. Desde 2010, creo. De las que más está aguantando, de las que más está sentada, porque además tiene una tirada de hace. Sí, sí, tiene un montón. Sí, sí, sí. Pues alguna vez les han estado pintando la sede. Alguna, muchas veces. Muchas veces, sí. Está ahí en San Fran, ¿no? La sede, sí, sí, en Bilbao. En La Mana. Pero bueno, desde aquí un saludo muy grande. Pero bueno, quería preguntarte por tus escritos maravillosos en Pícara, pero antes de ir a ello vamos a poner una cancioncita, ya que hemos estado hablando de Argentina. Dale. Un poco... Ay, sí. Pues aquí tenemos el tango Pute, lo que viene con X aquí, no sé. Sí. de Susy Shock, ¿no? Sí. Vale, pues artista, artista transudaca, como dice ella. Exactamente. Pues bueno, disfrutar de la canción y ahora hablamos de los artículos de Jaca en Pícara. Tan, tan, tan. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Como 3 minutos. Seguimos en Tofuria, el programa antiespecista y transfeminista de Radio Malva, 104.9 de la FM. Si nos está escuchando en la frecuencia modulada, y si no, pues en radiomalva.org, y si no, pues en el podcast de iVoox, Tofuria Radio Malva. Y bueno, voy a contar una historia ahora mismo, que me pasó hace un año y un mes en la Toma por Culo Fest, que es un festival que organizan nuestras hermanas de Intifada Marica, este colectivo maravilloso que hay en Bilbao, que, bueno, alguna vez hemos hablado de ellas aquí en Tofuria. Pues bueno, yo estaba en la fiesta de allí, presenté un libro y me quedé hasta las 1000, y aparte no podía volver a casa porque, o sea, no podía ir a la casa de que me alojaba mi colega, porque mi colega me había dicho que venía a la fiesta y no vino. Cosas que hacen los colegas a veces. Y entonces yo estaba ahí hasta la... Pasaba a las 4, pasaba a las 5, pasaba a las 6. No dejaba de ver peña borracha y peña en mitad de una rabia ahí, que ya era complicado hablar con ella. Y de repente se me acercó una persona, no me acuerdo qué me dijo, y entonces salió el tema. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo que te dije. Acuerdas? Te dije, ¿no tienes un vaso de alcohol en las manos? Ah, me dijiste eso directamente. Sí. Vale, pero eso salió el tema. Pero creo que antes me dijiste algo, que es lo que no me acordaba. Y entonces, claro, entonces tú me dijiste eso. Y yo te dije, no, yo no bebo, yo soy Strange Age. Te dije, ¿no? Algo así. Y entonces tú me dijiste, ¡ah, en serio! Yo tampoco bebo. Y ya nos hicimos amigas para siempre. Por iban a nevar. ¿Eh? Sí. Sí, sí. Y nos dieron, o sea, creo que eran las 7 de la mañana por ahí, y nos dieron las 11 y algo, hablando lo de la barra sin parar. Sí, de mañana, sí, hablando ahí. Sí. Tal cual, un flechazo. En mitad de una rave de dos personas de donde suceden los flechazos. Donde suceden los flechazos de mañanero en una rave. O sea, perra. Pues nada, no voy a quitarle la razón a Diana. Así que, pues nada, así que estabas a punto de sacar uno de tus primeros artículos en Pícara, aunque ya habías hecho un artículo que, bueno, pensaba preguntarte después por él, no sé si, bueno, estoy sacando ya. En realidad, habéis hecho un artículo ya, ¿no? Sí, que era el de lo gay no quita lo lesbófobo. Que creo recordar que lo leí porque me lo recomendó alguien, creo que de estas perras de Bilbao. ¿Ah, sí? Sí, no me acuerdo quién fue. Y ya lo había leído y dije como, muy guay. Luego me di cuenta que era tuyo. Y bueno, estaba muy guapo, pues de... O sea, está bien, o sea, quiero decir que es obvio que hay, pero desde siempre ha habido lesbofobia dentro del entorno gay mainstream y no tan mainstream. No sé si quieres decirnos algo al respecto del artículo. Bueno, es sobre las coñofóbicas y lesbofóbicas dentro del movimiento gay, incluso de algunas maricas, pero... Todo con humor, ¿eh? O sea, con picardía. Yo sí, tus artículos siempre le metes ahí una dosis de humor ahí un poco en humor, además cartucho. Muy ácido. Sí. Sí, pero no, es verdad. No, en este pones, creo recordar, no, sí, pones no comentarios, ¿no? De peña que podrían tener los, no sé, cualquier peña machista, asquerosa, pero que los ha dicho, los han dicho gays, ¿no? Movidas eso, muy coñófobas y muy... Con plumofobia, sí. Y muy, bueno, muy horribles, muy horribles. Estoy aquí leyéndolas y son horribles, pero bueno, en el artículo basado está en hechos reales. No, pero basado en hechos reales, sí. El artículo está en la web de Pícara y podéis leerlo, ahí sigue. Y más, está muy guapo. Claro, que además está con una foto del Orgullo Crítico de Madrid. Ya, ya, eso lo vi. Que nos encontramos un trozo de tela por la calle y dijimos, vamos a hacer una pancarta, ¿no? Esto es una causalidad. Sí, cuando la vi la primera vez dije, madre mía, qué pancarta más cutre. Muy cutre. Pero se la estoy mostrando a Diana, no sé qué tiene que opinar. Si quiere opinar algo. Que viva el punk. ¡Viva el punk! O sea, ¡visca el punk! Hostias. Donde estén las pintadas guarreras y la gente que conozca a Alba Isterra sabe que nosotras estamos muy a favor de ese tipo de pancarta y de ese tipo de pintada. Tal cual, no, mola un montón la pancarta. La tenéis en el artículo de Jaca, ¿eh? Bolleras invisibilizadas, la cárcel del silencio. Y unos símbolos entrecruzados y un hacha que significaba algo, el hacha, ¿no? Pero no me acuerdo ahora qué era. Sí, el labris es el símbolo así más conocido, lésbico. Pues eso. Que pues joder, ¿y qué tal estuvo en Orgullo Crítico de ese año en Madrid? Yo estaba hace años en la organización del Orgullo Crítico, pero luego, pero ese momento ya me había ido de Madrid. ¿Qué año fue? No sé. 2017 lo pone aquí. ¿Sí? ¿Qué tal, cómo fue? Bueno, no sé, fue. Nos metimos dentro de la marcha Main Strip. Y estaba tocando la de Alaska, la... Ah, pero esto fue en el Orgullo Mainstream. Sí, sí, sí. Ah, como pone. No, o sea, la... Nos metimos dentro de... ¿No? Mire, la foto yo diría que estáis en la Plaza de Cabestreros. Y ahí es donde empezaba la convocatoria del Orgullo Crítico, sí, ese año. Lo único que se les piró mogollón porque era el World Pride y había mucha peña rayada, ¿no? Y estaba Madrid que daba asco. En un momento atravesamos un concierto. En Sol. Sí. ¿No? Es que yo no estaba, pero me lo han contado, ¿no? O sea, fue en paralelo. Erais mogollón de peña petando lavapiés que no cabíais, ¿no? Sí, tengo entendido. Sí. Y luego llegasteis en un momento peña a Sol, ¿no? Sí. Sí. ¿Hubo algún tipo de comunicado, algún texto al final de la... Porque se leyeron un mogollón de textos. No llegué al final porque mis colegas estaban cansadas y no quisieron llegar. De hecho, al final tocaba Eva Sierra, La Mar y todas estas y me lo perdí. Cari, pero eso, yo quería llegar, pero no. Bueno. Bueno, por lo menos hicisteis aquí esta intervención que está pues muy estuvimos guapa. Ahí un rataco, sí. Muy bien. Pues nada. Pues nada, y entonces luego, al cabo de una semana después de que nos conociéramos, pues... por cierto, que enlazas en el artículo de la lesbofobia, hay un momento que dices que lo marica quizás sí que acabe con la lesbofobia y, claro, y pones el artículo de nuestra amada Santa Marica, el de Hasta luego, Mari Carmen. No sé si lo has leído tú, Diana. No, creo que no. Pues está muy guapo. Nada, va de yo qué sé, pues de marica, ¿no? Del ser marica, ¿no? Del ser marica como no ser hombre, ¿no? Está muy guapo. Me moló mucho cuando lo vi. Ahora que nos está preparando el programa, lo vi y dije, anda, mira qué manja. Pues un saludo para la Santa, si nos oye algún día. No sé si nos oye, es que no sé quién nos oye al final. Sé que por Euskal Herria nos oye alguien, pero no sé quién es. No sé quiénes son. Pero bueno. Y bueno, cuando nos conocimos, al cabo de no mucho tiempo, publicaste el artículo, que estoy buscándolo, de, digo más veces, no es no, a la gente que bebe alcohol que a los machirulos. Un título muy provocativo. Supongo que tuviste un feedback respectivo, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú, supongo que mucha peña luego te... como que le impactó este título, ¿no? Y te diría... Fue un feedback muy bueno. O sea, no hubo nadie así que me... Sí, fue como gracias por dar voz a esto, que es un tema que no se toca, ¿sabes? El régimen alcohólico, así, de la norma alcohólica. Sí, la verdad es que yo cuando leí... Alcolonorma. El alcolonorma. Yo me salí en febrero y es lo mejor que he hecho este año después de salir del armario, imagínate. No, no, incluso dejarme el alcohol ha sido incluso mejor que salir del armario. Vuelve. La verdad es que siempre, alguna vez hemos hecho algún programa aquí en Tu Furia hablando de tema de drogas, pero siempre me ha resultado complicado, pero porque en sí mismo es complicado tratar este tema en los entornos transfeministas, queer, feministas a secas, maricas. Es muy complicado. La droga y el LGBT van de la mano. O sea, ya, total. Es verdad, he leído muchas cosas al tanto respecto. Tanto para lo bueno, como para lo malo, como para lo inevitable. O sea, al final la marginalización lleva a la droga, y la droga es una vía de escape para muchas cosas. Sí, yo siempre he pensado que tiene que ver con la marginalidad. Claro. Tiene que ver con situación y con lo que, o sea, con aquello que implica que genera la marginalidad, ¿no? Que es una no aceptación social todo el puñetero rato. Aunque ahora se vaya de sí y tal, somos pro gays tal, pero sigue ocurriendo, o sea, y somos pro gays blancos mientras, guapos, mientras paguen. Somos pro gays que parezcan heteros. Claro. Somos pro más que X más. Sí, qué asco, Dios. Sí. Así que yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Recuerdo, yo que sé, un chaval con el que estuve liado un tiempo, pues no podía follar si no iba alcoholizado. O sea, hasta este nivel me lo llegó a reconocer después de años. Me lo llegó a reconocer de sí, es que me pasa esto, no puedo follar si no voy hasta arriba de alcohol. Y creo que es que vaya en parte terapia. Es esto. Sí, se lo puede permitir. ¿Cuál no se lo puede permitir, eh? Pero bueno, que ¿tú qué opinas de todo esto, Jaca? No, lo que ha dicho de que fue mejor que salía al armario, en realidad yo en el artículo hago una analogía entre el régimen heterosexual y el régimen alcohólico, ¿no? Porque las preguntas vienen a ser las mismas, en plan, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Y cuándo dejaste de beber? No, pero no has probado nunca con un tío, ¿no? Pero no has probado nunca esta combinación de alcohol. Me gustaría verte borracha, ¿no? Me gusta. Claro, son lanzo muchas preguntas que son iguales, ¿no? O sea, que el régimen heterosexual, ¿no? O eres lesbiana porque has tenido problemas con tu padre, eres abstemia porque has tenido problemas con el alcohol, ¿no? Es como todo el rato enlazo eso. Y bueno, es como... No, es una forma, a mí me da la impresión que es una forma de patologizar el no consumir, ¿no? No, como sí. Que está fuera de la norma, entonces se patologiza de estas formas, ¿no? Como se ha patologizado también la disidencia sexual y de género. Totalmente. Yo cuando leí este artículo me quedé como, hostias, que a mí también me había pasado, pero no, yo no había dado esta lectura. Yo le había dado lecturas mías filosóficas frikis que tengo veces, pero esta lectura no me la había dado, pero sí, muchas de las preguntas que aquí... ¿no? Que las que te hacían a ti, ¿no? ¿Desde cuándo le das tema? Pues a mí, pues a mí también, ¿no? Y las podría sustituir, todo esto podría sustituirlo por marica. Y de todo cual. El rato pedirte explicaciones, ¿no? Porque si yo te dijera no me gustan los guisantes, ¿no? Que es lo que dice el artículo, es como no me cuestionarías tanto, ¿no? O sea, no me traerías un plato de guisantes, no me irías mojate los labios con un guisante, no me irías... no sé, como... No te insisten tanto. Incluso con otras drogas. Si yo te digo, no tomo coca, no, es como, vale, pues no tomas coca, ¿no? Pero el alcohol, como todo el mundo toma, es como... No brindes con agua, que esta peña no es de fiar. Mi inciso, agua yo me dejé el alcohol, no me he dejado las otras drogas, pero tampoco las otras drogas no las tengo a diario en la cara, en todos los lados. Son drogas que sí que... Evidentemente puedes tener adicción a cualquier cosa, pero sí que en mi caso sí que son cosas que en la mayoría del tiempo no tengo por qué estar con ello. Sin embargo, con el alcohol es imposible huir, igual que con el tabaco, y el tabaco es una cosa que están todo. Hago porque tengo adicción máxima y no me lo voy a dejar porque es una adicción con la que yo lidiar. Pero con el alcohol y el tabaco es imposible escapar. Entonces, es la presión que existe ahí es mortal. Es brutal. Es una presión, no, o sea, es una presión tácita, pero está ahí, ¿no? Como yo me pillo mi colacao y me infantilizan, no sé si se ríen de mí. Y luego en realidad el alcohol es la droga que más muertes genera a nivel anual, o sea, entre muertes por sobredosis, que también, o de ir conduciendo. Ya podemos llamar el coma etílico, queda mejor, pero se llama sobredosis, muertes por accidentes de coche, o tanto de conductor como de peatones, y enfermedades asociadas, un montón de enfermedades asociadas al alcohol, no solo el cáncer de hígado. Y altas dosis de violencia. Buah, esa es otra. Total. Sí. El hecho de que no haya una crítica feminista o que haya muy poca a esto me parece un tema muy preocupante. Más siendo una sustancia que nos genera problemas concretos en nuestra comunidad. Sí. Y es que con eso también me meto, ¿no? Porque en las cafetas feministas para recaudar dinero siempre gira todo en torno al alcohol, de hacer fiestas y hacer mucha barra con el alcohol. Y es como, bueno, hay otras posibilidades. O sea, hemos hecho bingos feministas, triviales feministas, hecho rifas, ¿no? Los fanzines y los libros. Claro, sí, hay otras maneras, ¿no? No solo en torno al alcohol. Y sí, de hecho, una de las cosas que me llevo de Argentina es que la cultura gira en torno a una infusión que es el mate. Aquí todo el mundo te dice que dar para tomar unas birras. En esa frase siempre se dice, que, ¿no? Casi siempre. No dicen quedar para tomar algo, no, para tomar unas birras, porque se da por hecho que tomas birra porque todo el mundo toma birra, ¿no? Y en Argentina era quedar para tomar unos mates. Aquí eso solo existe en el almuerzo, que se queda para tomar un café. Claro. Y solo se reduce. Bueno, depende del día, se queda para tomar un vermut. Yo antes de dejarme el alcohol, yo siempre quedaba para tomar una cerveza porque me levantaba por la mañana y me tomaba una cerveza. O sea, pero que sí, que aquí mientras allí es cualquier momento es válido, aquí solo es válido el almuerzo para esa bebida social, que no es alcohol, que tampoco, que el abuso de café también es chungo, pero no es alcohol. Pero porque se ha exotizado y romantizado el alcohol. Bueno, de hecho, no solamente, o sea, yo iría un paso más allá. El mero hecho de beber alcohol y de tomar otras cosas, pero concretamente beber alcohol, da rango. Sí, es una movida que da rango dentro del espacio de los feministas. Bueno. Sí, sí, esto, y esto es un percal, o sea, porque... Qué bien me lo pasé, no me acuerdo de nada, pero claro. Qué bien me lo pasé. Y da pie a que ocurran cosas a veces nada consensuadas. Sí. Y que luego generen problemas serios. Porque sigue, se siguen reproduciendo movidas del mundo heterosexual. Yo conozco casos, ¿no?, de peña que ha dicho, ¿no?, pues igual dentro de una relación no cisetera, de no, es que no me acuerdo porque estaba pedo. Y o sea, es como, o sea, no sé, eso no se lo toleramos a los tíos tiset. Vale, te lo vamos a tolerar a ti un poco más porque no eres un tío cis, pero me cago en Dios, ¿no? O sea, no sé, me parece muy feo. Pero sí, además da rango. Lo es. Recuerdo, en una de las valoraciones de un encuentro marica, una persona que me cae muy bien, pues dijo que, pues evidenció una cosa, ¿no?, que pasa habitualmente. Bueno, yo también en un encuentro marica lo dije. Que bueno, ligan ligan unos cuerpos concretos y a unas horas concretas. Que en este caso son a partir de las 4 de la mañana, casualmente, cuando va toda la peña súper ciega, ¿no? Y esto es así, esto pasa así. Y pasa en todos lados, lo llevo viendo en todos los entornos feministas, lo llevo viendo estos años. No sé, ¿qué opináis de vuestros contextos? Yo, bueno, a ver, yo de... Sí que es cierto que antes cuando bebía, porque ahora con la droga me pasa que es que no me suele afectar tanto, aunque me pongo hasta el culo, pero no me suele afectar tanto a mi forma de ser real. O sea, el alcohol me cambia el carácter, y es una de las cosas por las que me dejé el alcohol, es porque por la fuerte disforia que me generaba el cambio de carácter que hacía sobre mí, que ninguna otra droga lo hace. Y en ese cambio de carácter pierdes valores, pierdes, te desinhibes a un nivel que te desinhibes incluso de tu propia moralidad. Entonces empiezas a tolerarte en ti actitudes que no deberías tolerarte, a tolerar en los demás actitudes que no deberían tolerarse, y es una rueda. Y claro, todo eso lleva a situaciones de mierda, a arrepentimientos posteriores, a malas gestiones, a un montón de cosas. Totalmente. Bueno, ¿hay algo que decir, Jacob? Está todo dicho. Ah, vale, vale. Bueno, pues yo quería continuar diciendo que bueno, Lizzy, por favor. ¿Qué quieres? O sea, sobre la pregunta que has dicho antes de cómo afecta a nuestro espacio. Sí, en vuestro contexto, de cómo lo estabais viviendo. Pero, sí, me refería a eso. Pero si no quieres contestar, pues... Bueno, desde la perspectiva de una persona que es abstemia de casi siempre, o de siempre, supongo. Todo el tema del consentimiento. Sí, del rango. Sí, da rango. O sea, yo lo que he transitado son los espacios del gueto boyero y lo que se lleva es, pues, pones hasta el culo y está directamente proporcional la diversión con cuanto más hasta el culo estés, ¿no? O sea, no me acuerdo nada, pero bien que me lo pasé. Y con esta cosa de, no, es que si no me emborracho no puedo bailar porque me da vergüenza, o si no me emborracho no puedo ligar, que yo no... Que está bien, cada una tiene sus estrategias, ¿no? Pero el momento en que no entras en esas dinámicas de me pongo hasta el culo y me lío con todas, ¿no? Por ejemplo, te quedas fuera. Y luego, pues eso, que vas a la barra y es que no hay nada más que refrescos mate a diabéticos, lo que digo yo, llenos de azúcar, Coca-Cola, cas naranja y ya está. Pero... Con suerte. Pero sí que pasa que en nuestros espacios el consentimiento se queda diluido muchísimas veces. Lo que pasa es que el protocolo lo activamos muy fácil cuando es un tío cis hetero, pero cuando viene de parte de compañeras, que esto es lo que a mí me ha quemado en estos espacios y por eso me he dado de baja, es la falta de autocrítica, ¿sabes? Y de revisión. De que se mire a otro lado y de que no se actúe y de que se pase por alto, porque claro, como es una compañera y nosotras no se nos exime, porque claro, cómo vamos a ser nosotras agresoras si somos feministas, ¿no? Ni de coña. Eso siempre es el tío cis hetero, ¿no? Y bueno, pasa muchísimo. De hecho, Ana Burgos, que también le entrevisté para Pícara. Sí, te lo voy a preguntar ahora, pero lánzate. Claro, habla precisamente de esto, del hace todo un análisis de las drogas y el género y del consumo de drogas en los espacios de ocio y sobre todo en los espacios de ocio nocturno. Bueno, Ana Borgo, antes de que se ibas, para la peña que nos escucha, que no la conoce, es coordinadora del proyecto Malva, que es un proyecto que trata sobre temas de género y de drogas, concretamente, ¿no? Continúa. Y Noctámbulas, están dos proyectos. Ah, verdad, claro. El Observatorio Noctámbulas, que aborda las relaciones entre el consumo de drogas y las violencias sexuales en el contexto de ocio nocturno. Ambos de la Fundación Salud y Comunidad. Pues eso. Bueno, también está interesante, ¿no? O sea, está bien abordar, ¿no? A nivel teórico, pero también estamos en un contexto que hay gente que ya está con problemas relacionados con esto, ¿no? Hay que dar alguna respuesta a eso. ¿No? Está, a mí me moló por esto esta entrevista. Si quieres comentarnos algo de la entrevista, ¿qué traes tú? Sí, va más allá del planteamiento de asociar el consumo de alcohol con la masculinidad. Sí, porque es otro tema, exactamente. Claro, es otro de esto tema, no se habla mucho, pero... Vamos, sí, tal cual. Ya se ha hablado del consumo de carne con la masculinidad, pero del consumo de alcohol con la masculinidad poco se ha hablado, ¿sabes? Sí, sí, pero vamos, está muy enraizado. Totalmente. Culturalmente. Pues sí, la entrevista la podéis encontrar en Pícara Magazine. Y bueno, también están algunos vídeos que ha hecho esta peña, muy guapos. Están enlazados aquí también. Y bueno, en general la entrevista pues está muy guapa, no tiene desperdicio. A ver si quieres comentarnos algo así... que resuma o lo que sacaste de la entrevista. A mí me hizo ver muchas cosas que no conocía, sobre todo en abordar los tratamientos de personas drogodependientes, ¿no? Como toda la visión androcéntrica que hay en estos espacios, como en Proyecto Hombre y todos estos lugares, ¿no? O de criminalizar a las mujeres que consumen alcohol porque se escapan de su rol de género, ¿no? Como bueno. Una vez estuve en una charla que dio Pat, que sale citada en el artículo. Patricia, no sé, sí. Sale citada, yo la llamo Pat, que es de Madrid. Un saludo aquí si nos escuchas alguna vez, Pat. te echo de menos. Y nada, que pues nada, comentaba en esa charla que ella estuvo un tiempo trabajando en un piso para peña, para mujeres, que además creo que era ínfimo, o sea, era de un no sé cuántas plazas que había a nivel de la Comunidad de Madrid o algo así, para peña creo que había 3 o 4 o menos que eran para mujeres. Entonces ella estaba en ese piso y se dio cuenta de que todos los protocolos y todo lo que estaba hecho para abordar la desintoxicación estaba hecho de una manera masculina. Total. No era lo que querían las tías, ¿no? Las tipas eran, pues venían con socialización de cuidadoras, incluso, no sé, se pensaban más en la situación de su compañero, que igual estaba igual que ellas o peor, y pasaban de ponerse ellas bien, ¿no? Pensando en su compa, o sea, que esto no estaba planteado, ¿no? Desde la institución, y entonces ella se quedó ahí en el piso como, uff, ¿cuánto queda aquí por hacer? Currar, sí. Totalmente, pues de eso habla Ana Burgos. Pues bueno, reitero que recomiendo mucho esa entrevista, pero bueno. Y luego has escrito 2 artículos más en Pícara, que están muy guapos también. Entrevistaste a Amparanoia, todo el mundo la llama así, en realidad se llama Amparo, ¿no? Creo. Que bueno, que ha tenido varios grupos en los últimos años. Es de Barcelona, ¿no? Vive en Barcelona. Vive en Barcelona, ¿no? Eso quería decir, vive en Barcelona. Y bueno, yo creo que es un referente bastante importante femenino dentro de la música alternativa del Estado español. Cuéntanos un poquillo cómo fue la entrevista. Claro, sí, yo la entrevisté porque ella organizó el festival Esperanza es Mujer, que es dentro de un festival, ella hizo como un día que era cartel no mixto. Entonces, como yo iba a ese festival, pues dije, pues le voy a entrevistar. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Joder, pues es más maja que las pesetas. Mira, toma ya. Sí. Ya, la entrevista está muy guapa, hablando de la presencia de la mujer en la música, también muy recomendable. Y sobre ella y su recorrido musical, que es una jabata. Sí, que lleva ya... Y el libro que sacó, sí. Lleva ya un par de décadas, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. En este mundillo. Sí, muy guay. Yo no la conozco, pero me han hablado bien de ella en general. Y sale en algún documental también de estos que ha habido últimamente de mujeres y música y tal. Muy bien. ¿Tú quieres algo de decir? Y que a ella le pasa lo que al revés, que le dicen que es la Manu Chao del... Es verdad, esto lo he oído. Ahí, reparación histórica. Bueno. Ay, no sé, no hace falta decir una Manu Chao tampoco para esto. Bueno. No, pero que es como joder. Que eso, yo le piqué un poco, ¿sabes? Por ahí, en plan, te llaman la Manu Chao y tal. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno. Y bueno, y hace poco escribiste, bueno, sí, hace poco, ¿no? Sí, un artículo que creo que se movió bastante, ¿no? Y tuvo bastante también eco, de diversas formas. No, el de fui lesbiana, no soy bollera y no soy mujer, ¿no? Haces un recorrido... Sí, fui lesbiana, ahora soy bollera y no soy mujer. Sí, sí. Sí, haces un recorrido, todas las identidades, ¿no? De tu tal y comentas un poco Pokémon. Las diferencias, ¿no? Entre lesbiana y bollera, está bastante bueno, bien. Bueno, ahí me han caído hostias, porque... Ya sé que te han caído hostias. Muchas, porque claro, de hecho yo quería meter antes un texto de Audre Lorde que dice, yo no vengo a plantear ideas nuevas, solo vengo a plantear las ideas que nacen de mí, ¿no? Es como, yo no tengo ninguna verdad absoluta. O sea, esas son las diferencias que yo veo y yo necesito, como pasa en el mundo marica... que haya una diferenciación política en el término, ¿no? O sea, igual que hay una diferenciación de marica y gay, pues yo necesito, yo, ¿no? Como que pase lo mismo, ¿no? O sea, algo parecido entre bollera y lesbiana, porque... Hay una carga política más fuerte en una palabra que en la otra. Claro. Más fuerte y viniendo de sitios diferentes. Claro, bollera como reapropiación del insulto, ¿sabes? Como trinchera. Pero no... Se usa indistintamente en nuestros espacios. De hecho, pues eso, me cayeron hostias. No, pero lesbiana también se usa. Dije, bueno, ya. Y dije, bueno, estas son las diferencias que yo veo. No estoy diciendo que tengáis que verlas o que tenga que ser así, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es lo que yo necesito, tengo, la verdad. Tengo muchas y muchas amigas que están en tu barco. ¡Bien! No, y yo en realidad cuando... ¡Preséntamelas! Yo cuando lo leí, en realidad, en realidad es la crítica que hemos hecho desde antes incluso de los encuentros maricas, ¿no? Para ahora de decirnos como maricas y no como gays. Claro, pero ese debate no... Yo no lo estoy viendo que se dé, ¿sabes? Ya, yo creo que en el caso lésbico creo que se entrecruzan activismos lesbianos de viejo cuño, como diría un colega, con la actualidad. Sí, yo creo que igual tiene que ver con eso, ¿no? Que yo, la gente a la que le he planteado lo de marica, que está en colectivos, que igual se llama no sé qué gay, pues les parece bien. O sea, no os he sentido demasiado ofendidos. Ha habido problemas en el mundo marica gay con esto en el pasado, pero en los 90. Ahora es como que en general, después de todo el avance que ha tenido el capitalismo rosa, y también ha tenido avance dentro del mundo lesbiano, creo que la peña ya lo ve un poco más, ¿no? Creo. Sí, no aparte sé. Ahora están las del bloque Bollón en Madrid, que lo están ahí moviéndose con estos temas, y me gusta mucho la posición que tienen. Pero bueno, que tampoco se reduce a eso el artículo, ¿no? Como que va más allá, no solo son siete diferencias, es como un devenir de la identidad, y incluso hablo de la reapropiación de mi feminidad marica, y eso lo escribo todo con humor. O sea, me hago incluso una plantilla del contrato heterosexual de Moni Whitting. Hablo de Moni Whitting en el plató de Mujeres, Hombres y Viceversa, ¿no? En plan, no sé, como... también hablo de Gloria Anzaldúa, que dijo... metió el término queer y de no soy hombre ni mujer, ¿no? Como... antes incluso que la semillita queer de Moni Whitting, cuando decía las mujeres, las lesbianas no somos mujeres, ¿no? Y cómo, pues eso, el feminismo blanco ha borrado a esta a Gloria Anzaldúa. La, ¿cómo dice? En el artículo. ¿Cómo la nombra? La chicana. Ah, claro. La chicana mestiza. Y a las feministas lesbianas negras, ¿no? Que tampoco están, a Audre Lorde, a Cheryl Craig, o como se pronuncie, porque yo soy más de inglés que de inglés. Pero sí, hablo así un poquito de todo eso con humor. Reitero, está muy guapo el artículo, yo creo que tenéis que leerlo. Así que, pues bueno, pues vamos a seguir poniendo música hecha en Argentina, en este caso... Sudor Marica, un grupazo que ya hemos puesto alguna vez. No estoy seguro de que esta canción la hayamos puesto en Tu Furia, creo que igual no. Erótica y tonta. Pero antes había oído por ahí que querías leernos una de tus poesías, porque Jaca, aparte de estos textos teóricos tan guapos, también es poeta. Poeta mamarracha. Poeta mamarracha. Y bueno, querías leernos algo, ¿no? Me han chivado por ahí. Poeta por el con pinganillo. K. Poeta con K. Poeta con K. Esto lo había oído de alguien, no me acuerdo de quién. No lo sé, pero me ha salido del alma. Me ha gustado eso, poeta de Poeta con K. Vale, ya tienes nueva definición, nueva coletilla. Pues sí, me apetece leer este, porque donde nos conocimos en el Atmar por Culofés, no sé si te acuerdas que dije que quería haber traído un poema sobre la reapropiación de mi feminidad marica, pero no me dio tiempo, era como un cigoto de poema. Entonces hice el poema de las ventajas de ser boyera, que ese sí que me dio tiempo de terminarlo, pero este no me dio tiempo, y lo dije en el recital, así que como no me dio tiempo, te lo leo para ti. Y te dedico. ¡Qué honor, por favor! Sí. Dice: quería en mi armario corbatas, elegantes sogas con las que ahorcar a la heteronorma, esa que me apuntaba en la sien, sien, sienta, siéntate bien, como una señorita. Quería en mi armario polillas, hambrientas de mallas ajustadas y vestidos con florituras. Quería en mi armario vendas con las que sustituir el corset de la feminidad, aplastarme los pechos con el sello de mujer marca registrada. Quería el armario de mi hermano. Soplé dientes de león y velas de cumpleaños para amanecer niño. A ellos la botella les apunta a las niñas. Deshojar margaritas nunca estuvo en el jardín de lo posible. El polen del estambre masculino viaja al pistilo femenino para la polinización, gracias a la cual se mantiene la especie floral. Deshojar margaritas siempre estuvo en el jardín de lo heterosexual. El juego de papás y mamás me dejó huérfana de referentes. Me rompió la brújula de la orientación sexual, así la llamáis. Como si la tuviéramos hacia el polo norte o el sur. Los polos opuestos se atraen, decís. Orientación sexual, así la llamáis. Como si fuera una opción de casilla a marcar. Como si la heteronorma no hubiera colonizado todos los puntos cardinales del deseo al que partió en dos. Orientación sexual, así la llamáis. Hay quienes todavía están recalculando ruta, perdides, porque salen desde la ubicación mujeres hacia el destino hombres y viceversa, y el peaje a pagar es muy caro si te sales del camino marcado. ¿Cómo no confundir mi infancia marimacho con una infancia trans? Si todos los caminos llegan al sistema heterocentrado. A él, los trenecitos. A mí, las Barbies. Regalo fractal. Barbies, bis, Barbies, Barbies, Barbies, Barbies, Barbies amontonadas y polvorientas en la caja de la feminidad que me forjaron, que me forcejearon. Dentro, las penas de muerte de mi vello, las pelotas de fútbol que nunca me pasaron, el Mediterráneo de mis ojos desbordado por ir a la escuela disfrazada de porcelana, la crisálida de marimacho, mi triángulo rosa invertido sin encajar en las cabezas de cuadrado, el extractivismo de mis orejas con placenta y las cicatrices de risas en la espalda. Dentro, las Barbies. Fuera, las barbas de pirata para piratear el género y que me diera terror. Fuera, la caja de herramientas para ser niño carpintera y derrumbar la caja de la feminidad impuesta, la petrificada naturaleza, biológica gárgola. Fuera, los retazos de niño costurera para coser el vestido del maricón que llevo bien metido y su pluma para escribirle a Freud. Querido, no tenía envidia de pene ni Edipo, tenía envidia de dildo. A mí el hipo me lo quitaban las bolleras, no Electra, así que menos diván y más divas. Lo marica, mi salvavidas. Me unté la cuerpa en lubricante y purpurina para que resbalasen por la entrepierna las palabras peyorativas, heterofascistas. Lo marica ha hecho de mi trauma con la feminidad alquimia. Ya no soy más mujer, por ponerme aros, por ser amanerade, por pintarme las uñas, por doblar la muñeca, por pintarme la raya, por cruzar las piernas desde un lugar bujarra. Ya no soy más mujer. El devenir marica me reconcilia con la feminidad de plumas que se clavan cuando irritan y preguntan: ¿pero tú qué eres? ¿Seré butch marica? ¿Seré camionera mariquita? ¿Seré bollera sodomita? ¿Seré reinona machorra? ¿Seré lesbiana afeminada? ¿Seré femme amariconada? ¿Seré gay tortillera? No. No soy. Voy siendo lo que me libere y performe. Una puta guarra promiscua de identidades mutantes, de posiciones políticas no fijas, pero no hetero. Lo hetero es el opio del pueblo. Lo hetero es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, cuya original no existe. El resto somos errores sin fe de errata, sin tachones. La reescritura en los márgenes, desviades, torcides, sin renglones, ambigua lectura. La reapropiación en mayúsculas que romperá la máquina heterocentrada que imprime normalidad. la cama, pensando en los besos que me diste ayer. Me echó a las piñas bien morrudito, nunca vi un pibito con ese toto. Siempre me digo, no seas tan boba, flashas enseguida que sentís amor. Es por la jarra, la cumbia, el sudor, a vos y cualquiera te deja el morón. Y sé que estoy erótica y tonta. Me invitan, me gustan, me gustan todas las maricas. Todas las maricas, todas las maricas, todas las maricas. Pibes y pibas del conurbano, alcen la mano. Sabor, sabor, sabor. Quiero un novio toda la vida, pareja estable bien tradicional. Nada de noche, trío ni fiesta, quiero ser discreto, un pibe normal. Pero me acuerdo de esos chonguitos, todos engrasados ya no pueden más. Me olvido de todo, familia, la iglesia, andar a colita ya empezó a sudar. Y sé que y tonta, tonta, tonta, tonta, erótica y tonta, tonta, tonta, tonta, erótica y tonta. Todas me invitan, me gustan todas las maricas, todas las maricas, todas las maricas, todas las maricas. Bueno, a mí también me gustan todas las maricas. Ay, quería confesarlo públicamente. Me atraen. Sí. Así que, pues nada, bien. Yo soy bisexual soy bisexual de mujeres y maricas. Ah, yo también soy bisexual, bueno, de bolleras y maricas. De personas, de cualquier persona en un espectro alejado de la masculinidad. Sí. De la masculinidad normativa. Ay, bueno, ya que lo decís, total. A mí me atrae todo el mundo, pero si voy a entablar algo más allá de un polvo, prefiero una identidad feminizada, sin lugar a dudas. Madre mía. Pues bueno, que nada, pues seguimos con Jaca, que después de la pedazo de poesía maravillosa que nos ha puesto los pelos de punta y puede que algo más, pues seguimos hablando de bueno, de su recorrido, en este caso poético. ¿Cómo empezaste y cómo has sido hasta la actualidad? Pues yo confieso que a mí la poesía no me gustaba. Me parecía una puta mierda, la verdad. Sí, lo es. Claro, porque, bueno, también por... sí. Me parecía una cosa de viejos barbudos con pluma, arcaicos, super elitista, con metáforas jeroglíficas, pajas mentales que no entiendes una mierda si no estás en su cabeza, ¿no? Y también por la escuela, ¿no? Que te ponen la poesía como super alto. Bueno, hasta que fui a un poetry slam donde es poesía escénica llevada al cuerpo y se escenifica y es poesía social y muchas veces con humor. Y ahí fue cuando dije, ah, pues si esto es poesía, me gusta, ¿no? Entonces, y como siempre, desde siempre he escrito y me ha gustado escribir, pues sí, y ahí fui probando a escribir poemas. Pero lo tenía en la privacidad, o sea, de hecho tenía el blog en modo privado y no se lo decía a nadie, hasta que en Argentina una amiga me sacó del armario poético y me invitó a recitar a la primavera lésbica que se hacía ahí en La Plata, que se hace todos los meses de octubre. porque en un cumpleaños vi a un poeta en carne y hueso por primera vez y le di, me dije, ah, pues yo también escribo, y le di un poema mío para que lo leyese, en plan como, ay, yo no puedo leer, me da vergüenza. Y mi colega fue como, va, esto es buenísimo, tienes que venir, yo te invito, tú ven. Y digo, yo nunca recito poesía, digo, yo no soy poeta, ¿sabes? Y nada, pues eso, en una primavera lésbica, y me, obviamente me sentí súper acogida, súper abrazada, y ahí conecté con lo que realmente me gusta. Y de hecho, cuando recito es el único momento en el que conecto conmigo, ¿sabes? Y me siento empoderada. Luego en el resto de ámbitos me empequeñezco. Pero sí, de ahí que el nombre Jacaranda Disidente ahora ya sea mi nombre, porque es, sí, soy yo, realmente soy yo. Y ahí empezó los andares, y desde entonces pues he chupado recitales de todo tipo. Los micros abiertos no me gustan porque me parecen pajas del ego. Los micros abiertos, pero sobre todo recito en espacios transfeministas. Y en el Poetry Slam también, que me gusta, he ido al Nacional de España 2 veces. Y de hecho ahora en Pícara voy a sacar un reportaje sobre la reapropiación de las poetas feministas en el Poetry Slam, porque hemos dejado de ser minoría. Y han ganado 2 mujeres que son 2 poetazas feministas de la hostia y que no se les conoce, y les quiero dar como visibilidad. Ay, es que estoy constipadita, así como hablando a lo Eros Ramazzotti gangosa. Y eso, y hace poco estrené un espectáculo de poesía escénica mamarracha en el Figafest en Lleida, un festival transfeminista. Y de hecho este poema que acabo de leer lo leo, salgo con mi drag queen, que se llama Barbie de Resaca. Y bueno, pues ahí me disfrazo, hago el gilipollas, no sé, me meto una carta por el coño, no sé, hago de todo un poco, o sea, porque yo quiero que la poesía sea divertida, y para mí el humor es como la vaselina social para que todo entre mejor. Es como con humor. O sea, estoy un poco cansada de la yugular y la vena hinchada, ¿no? Así como de ¡ah! Y me parece que con el humor entra todo mucho mejor. Y el humor me parece un arma súper potente. Entonces yo pues soy bastante... Este poema, ¿no? Porque me apetecía leértelo precisamente por eso, ¿no? De la Tomar por culo Fest. Pero el resto sí que son... Pues eso, cínicos, sarcásticos y ácidos. ¿Cómo ha sido la acogida que has tenido con los poemas en los donde los has leído, en general en los entornos feministas, ¿no? Porque muchas veces veo que ciertas movidas no se valoran demasiado, ¿no? O el teatro, la poesía. Es el arte más negada. De hecho, normalmente ponen la poesía a la tarde y los conciertos, que es cuando más gente hay, a la noche, ¿no? Sí. Es como... Exactamente. Que eso me dejó un poquito... En la primavera somsonera, de hecho, Mayo de Aquelarre nos cedió su espacio a la poesía y nos... Como que... No, fue en La Raposa. Sí, creo que fue en la... Sí. Bueno, hemos compartido con Mayo así 2 veces y siempre en una de las 2 veces, no me acuerdo en cuál, nos cedió su espacio de que ella... recitaba más tarde y dijo, no, pues que la poesía esté más tarde y yo hago antes, porque la poesía siempre va antes, ¿no? Porque mira, como me bien. Salto la poesía y luego voy a los conciertos, ¿no? Y fue como, pues no, mira, pillar el hueco este, porque... Y fue como, joder, qué gesto más amoroso, ¿no? Y de tenerlo presente y ser consciente de esto. El truco es hacer cosas con punkies straight edge que están deseando hacer conciertos por la tarde. Sí, están por favor. Todos deseando hacer el los tardeo conciertos mola. Por la tarde. La mañana. El petardeo. Sí, sí, sí. Yo apoyo el tardeo completamente. El petardeo también. Sí, sí, sí, total. Pero sí, y bueno, ahí está, ¿no? O sea, la poesía no me da de comer, pero me sacia el hambre de vivir. Es que sí. De hecho, pues a las bandas de música sí que se les suele pagar ¿no? Por lo general, pero que es la poesía, es como, ah, esta que viene a leer sus textos y no se ve todo el currazo que hay detrás de las horas que has metido en un texto, de ensayar el poema si haces poesía escénica, ¿no? O sea, todo eso no se ve. Todo arte tiene un trabajo detrás. Sí, y está total, claro que, y está claro que estamos en ambientes donde no tenemos dinero y no podemos pagar grandes cantidades, pero sí que podemos asegurarle la gasolina a los artistas y artista, claro, y artista comida, es tan artista es el, la persona que viene a recitar como la que viene a hacer un monólogo como la que viene a tocar o a pinchar, son todo artisteo total. O sea, pero total. Estás diciendo que en alguna ocasión no te han pagado el viaje. Ah, eso casi siempre. Joder, vale, no sabía que hasta ese punto llegaba. Pero ya está, a partir de este año yo ya me pongo caché y dejo de recitar a cambio un bocata de tofu, ¿eh? O sea, yo quiero empezar a valorar. Joder, sí. Qué lástima. Bueno, ¿tienes pensado sacar algún compilado? Sí, este año ya tengo la editorial, está en Barcelona, se llama Pixel, es una editorial de Argentina independiente, de La Plata. Y una de las pibas está viviendo en Barcelona desde hace un año. Y le comenté que quería sacar poemario y le dije que quería que fuera ilustrado en cómic, porque no suele haber poemarios ilustrados en cómic. Sí, leo mucho cómic. ¡Qué guay! Y me dijo, sí, adelante. Así que en cuanto pueda volver para Cataluña, le meto caña a esto. Sí. Bueno, pues mucho ánimo, por supuesto, desde tu furia y desde... Bueno, y también... También tengo pensado, aparte de eso, y ya aquí termino, que también lo he empezado, un bolo de poesía escénica sobre el duelo y la muerte. Así como un viaje de la buena muerte y el buen morir. Y como es un tema tabú, me apetece... Ya tengo la colega con la que lo voy a hacer de Barcelona, para que sea también con soniditos experimentales, con música... Y así, pero sí, va a ser otro bolo que tengo ahí. Ayer hablando del programa comentabas que querías no darle un significado político, ¿no?, a la muerte, ¿no? Porque es un tema del que no... Sí, sí, quiero darle un significado político, porque lo tiene. Sí, el negocio de la muerte atravesado por el dinero y lo católico y el tabú y el silencio, sepulcral, nunca mejor dicho. Totalmente. Muy bien, pues bueno... Tienes un blog que tienes unos cuantos poemas y textos narrativos también subidos que se llama jacarandadisidente.wordpress.com. Pero aparte se te puede encontrar también en otras redes, ¿no? Sí, en todas. Todas. Te acabo de seguir en Instagram. Me encanta. Jacarandadisidente en todo. Eso en Instagram, sí, en Twitter, en Facebook, en cosas el que Twitter no conozco. El Twitter no lo uso, pero sí, en Facebook, Instagram. Vale. Muy bien, pues la podéis encontrar ahí, ya lo sabéis. Así que, pues nada, ¿alguna cosa queréis decir, mis estimadas invitades? Que voy de empalme y no lo he notado lo suficiente, o sea... Va de empalme, pero no por drogas, ¿eh? No, voy de empalme porque me he bajado un juego y me estoy viciando mucho y yo soy una drogadicta sobre todo de la PlayStation 4, entonces ahí estamos. Yo he de decir... Que me escuchen también Maddy y Jordi, que me molaría en algún momento en tu furia o en alguna otra esfera de mi vida tratar el tema de los videojuegos. Porque a raíz de que entrevistamos a David, precisamente, de Bujarra, en junio, ya casi que le conoce. Yo te puedo pasar contactos de colegas feministas que tienen una página de periodismo, entre comillas, porque no son periodistas de esto, pero de periodismo de videojuegos no mixto, de mujeres, y se llaman Todas Gamers, en referencia a Todas Putas. Es que yo me enteré, gracias a la entrevista, que entrevisté como Orgullo Crítico, me enteré de la existencia de Les Gamers, sí. O sea, y me quedé como... Bueno, ¡hala! Gamers con Gamers también es otra publicación. Buenísimo. Otra publicación de videojuegos que es LGBTB. En Todas Gamers hay mujeres, es que hay muchas doctoras, mujeres de todo tipo, pero la mayoría son del colectivo, o sea, hay mujeres lesbianas, hay mujeres bisexuales, trans, hay de todo, y todas molan mucho, y hay que, bueno, aquí hacemos publicidad, ya que estamos haciendo publicidad de cosas. Sí, pues sí, es un tema de que no se habla mucho, pero los videojuegos son una... parte importante también de las vidas de mucha peña que estamos en estos entornos. Y sobre todo de como mujer trans. Y he sabido decir, sí. Como mujer trans, o sea, las mujeres trans son programadoras, son devs, son todas devs. O sea, están todas dentro del. Están todas copando sí. las cloacas de la programación. Bien. Y pasándolo muy mal, muy, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, es un mundillo. Si aquí lo de la explotación laboral que vemos aquí grave, te tiras al mundo de programación y jornadas laborales de 100 horas semanales y cosas así. Mm. Cuando los famosos crash estos, que además están como glorificados por los mismos trabajadores. Y son, ¿Qué son los crash? Son jornadas, son para llegar al tiempo de... Al de que tiene que salir, de, ¿no? De que tiene que salir, son jornadas duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas de trabajo, de eso, de... hace poco el juego más famoso del año pasado, tal, el Red Dead Redemption 2, de los mismos que hacen el GTA y todo esto, se vangloriaban de cómo ha salido un juego tan maravilloso. En la entrevista, el diseñador jefe, el programador jefe, se vangloriaba de que no, de que habían estado trabajando 100 horas semanales para sacarlo. Sí. Dios. Y lo dicen con orgullo. Madre mía, me encanta. No, y aparte es un entorno, ¿no?, que ha estado muy copado, ¿no?, por tíos. Y ahora de repente hay mogollón de tías atrás, ¿eh? Y es como... Y el Gamergate y cosas de estas que han salido, que son... Ahí hay mucha tela que cortar. Ya tienes un programa. Va a haber un programa de Tu Furia de esto, ya veréis. Puede ahora, que este Afrodito. Año acaba de empezar. ¿Eh? Ahora, Afrodito. Exactamente. Pues vamos a acabar. Muchas gracias por venir a Diana y... a Jaca, ha estado muy bien el programa. Y bueno, vamos a terminar con unos artistas que no conocía hasta, o sea, un proyecto musical, mejor dicho, que no conocía hasta el 1 de enero, creo que fue, hace dos días, que, bueno, un buen regalo de inicio de año, que es Afrodito, que bueno, si quieres, preséntales tú. Pues son un tipo bisexual y un hetero, que es más hetero de lo que desea. Que se ríen de su propia... Bueno, que se Así ríen empezamos su propia, todas. Sí, se ríen de su propia heterosexualidad y que, bueno, pues se ríen de la masculinidad en el mundo del rapper, ¿no? De los machitos raperos y todo con mucho humor también. Y son de Cantabria y son muy mariconas. Así que, nada, tienen un montón de videoclips guapísimos en YouTube. Y nada, son fantásticas. Pero que los videoclips son, o sea... Son una fantasía. Brutales, o sea, tenéis fantasía. Que escuchar todo el álbum y luego ver todos los videoclips. El álbum en está serio. En Bandcamp, si pones sí, Afrodito. Sí. Así que eso, es maravilloso. Y aparte en Cantabria, que es como que ese lugar parece como que no existe. Que no existe, pero, es como Teruel, no existe. Pero, como Soria. El otro día hablando con un colega de Barcelona, a mí me encantan las bajas pasiones, ¿eh? Y les hemos puesto en Tu Furia, pero le dije, hay vida más allá de las bajas pasiones. Total. Así que, pues nada. Pues ellas. Y aparte, una de las personas que canta tiene un proyecto musical anterior que le reconocí, es una de las voces, que es Ludovico los Acéfalos, que es brutal. O sea, es uno de mis proyectos de rap o de lo que sea que hacían, más favoritos de todos los que he oído de ese estilo. Así que también está en Bandcamp y también, en serio, escuchadlos porque es brutal. Pero bueno, por ahora lo dejamos con 23 de Afrodito, así que gozadlo y espero que escuchéis todo y a tus arasas también y que vengáis mañana al concierto y espero que algún día toquen por la Terreta esta peña, ojalá. Ya parlaremos. Ya mañana yo lo hablo yo a fondo con ellas. Les voy a, que voy a sacar la navaja y voy a decir a venís allá. Mierda, Benissa nos quita los conciertos a Valencia. Benissa mola más que Valencia. En fin, pues nada, Caris, os dejamos con esto. Un saludete y espero que os haya gustado el inicio de año de Tu Furia. Vale. Ah, inicio de año. Eso ha entrado. Where my bitches at? Where my bitches at? Where my bitches at? Where my bitches at? Where my bitches at? Where my motherfucking bitches at? Abrió la boca el flash y flash, se hizo la luz. Me entrego al azar, no voy a palbanud. Te gusta la vez que te asusta mi suelta, eh. te azota la fusta y caes en gelta, esquelta. MC de mierda, no te ofendas, me ignoras y así ignoras tu ignorancia, valga la redundancia. Sueltas traya antipolicial, quien el rapper es el puto madero subnormal. Regístrame el estilo, pilla al hijo y ponte ciego los vestuarios con tu equipito. Usas el rap a tus fantasías de dominación. A mí me huele frustración, a polución nocturna, baja en calcetín sucio. Estás solo en la habitación, no veo otro con la ita. Juanse la galleta, se te junta para que le prestes el mic. Rapea mucho mejor que tú, por cierto. ¿Y quieres convencerme de que eres duro como un pene, nene? Durante 3 minutos y cuando se apaga el red flag, y doy diminuto, guac. ¿Para eso te compraste un Mac? Si tu pack pudiese verte, celebrarías un muerte, motherfucker. Te cura la homofobia, se llama Arnel. Se lo pone tu novia y mide 23. Mide 23. Te cura la homofobia, se llama Arnel. Se lo pone tu novia y mide 23. Eres muy gangsta por insultar putas. Yo conozco varias verdaderas hustlers. Te dan mil vueltas sacando pasta con lealtad, lucha y modestia en la supervivencia. No como tu ratero, rapero, trapero, moviendo cuatro petas pa' ponerlo en letras. Muestra respeto al puto gremio de las putas, circulando fuera del reino del matrimonio. Espaldas al rosario, enfriando el infierno. Poniendo el coño, una fuerza de trabajo. Con habilidad y saliva, su labor es constructiva. Más que el psicólogo o el logopeda. Antes de que te crezcas, recuerda bim bim. Antes de que te crezcas, recuerda bim bim. Que tú no tienes putas, las putas te tienen a ti. No tienes putas, las putas te tienen a ti. Así que pilla el móvil, cliente dócil, al otro lado suena. Como el dealer o Amancio Ortega celebran tu dependencia, su mercancía, motherfucker. Te cura la homofobia, se llama Arnel. Se lo pone tu novia y mide 23. Mide 23. Te cura la homofobia, se llama Arnel. Se lo pone tu novia y mide 23. Bebe 23, bebe 23, yeah. Patética fijación por ser hombre, psicosomática servidumbre, disciplina insoportable, dominado por ansiedad de dominar al animal, al vegetal, al diferente, a tu gente, a tu piba, a tu feminidad. No te dejas tocar por el llanto, el canto, el agua, la brisa o el maquillaje. Varón orgulloso de autolesionarse, obedece como el obrero que vota al PP. Hay maricones que le llamas cojones solo por existir. Que tú y tus maromones soñando violaciones antes de salir. Antes de salir. Que al machote malo te machete.